Recién escuchábamos un clip donde las distintas radios, como les contábamos anteriormente, radios públicas, privadas y también las radios comunitarias, actuaron ellos mismos. Sus voces contaban cómo actuaron aquel 2 de abril, hace exactamente un año, en el día después, ¿no? El día después de aquella inundación y los días después, porque sabemos bien que se trabajó durante exactamente, o aproximadamente podríamos decir 20 días, se siguió trabajando para poder colaborar con aquellos barrios que habían sufrido la inundación. Tenemos en la mesa, y vamos a presentarla, a Antonella Crocianelli. ¿Cómo andas, Anto? ¿Cómo andan? Nos vas a contar el proyecto en conjunto que tienen la universidad, y la Universidad de La Plata, por supuesto, y el CONICET, en cuanto a lo que pasó después del 2 de abril del año pasado, para hacer un análisis de los estudios geográficos, si se quiere de alguna manera, y sociales en la región a un año de la inundación, ¿no es cierto? Está bien, retomemos lo que había contado Ignacio Rojas, ¿no? El contexto político. Ahora vamos a analizar el contexto geográfico. Claro, exactamente. De aquel tiempo en donde sufrimos la inundación hace exactamente un año. Claro, y bueno, tal es así que para hacer un aporte, para decirlo de alguna manera, a la sociedad, la Universidad Nacional de La Plata decidió financiar, en conjunto con el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, a nivel nacional, una serie de proyectos de investigación orientados a solucionar esta problemática hídrica que afectó a la región. Para eso, de diferentes facultades pertenecientes a la universidad, se presentaron proyectos de investigaciones para tratar de sobrellevar, si llegara a suceder nuevamente una situación trágica, digamos, tengamos algunas herramientas para tomar medidas antes de que esto suceda, ¿no es cierto? En una primera etapa se presentaron en total 31 proyectos e ideas, y luego con el objetivo de promover la interdisciplinariedad, dicen desde la universidad, ¿no es cierto? En realidad lo que se trata de hacer es que de diferentes facultades, de diferentes ámbitos, se pongan en conjunto los proyectos, y al ser tantos, lo que buscaban era reducirlo para que trabajaran en conjunto y se pudieran agrupar de distinta manera, de diferentes ámbitos, agrupar de distinta manera. Esta asociación tiene nuevos componentes, la de la universidad y el CONICET, porque es la primera de esta envergadura, y comprometen recursos humanos, equipamientos, laboratorios y recursos propios para financiar las investigaciones orientadas para la solución de estos problemas. Esto fue el año pasado. Este año lo que se hizo fue, se reunió una comisión especial que analizó todos esos proyectos, que eran en total 31, y con la agrupación y la selección de esos proyectos han quedado 5, que son los subvencionados para el estudio y el desarrollo de estos, ¿no es cierto? Cada proyecto tiene una duración de 2 años, y si querés te cuento de qué se trata. Eso te iba a decir, si sabías y cómo era cada proyecto. Sí, te cuento. Hay uno que se llama Mapas de Aldeas, es un diagnóstico sociocomunicacional para la gestión de estrategias de comunicación y desarrollo en el contexto de riesgo hídrico. Tiene cartografías de territorio, construcción social de la salud y acceso a los derechos y políticas públicas. Este proyecto está a cargo de Cecilia Serazo. Después tenemos el segundo proyecto, que es Estrategias para la Gestión Integral del Territorio, que se dedica básicamente a las vulnerabilidades y procesos de intervención y transformación con inteligencia territorial, métodos y técnicas científicas ambientales, sociales y espaciales, todos dentro del Gran La Plata, ¿no es cierto? En este caso, el encargado de dirigir este proyecto va a ser Horacio Bozano. El tercero de los proyectos es la evaluación y análisis de riesgo ambiental, también en el área del Gran La Plata, a cargo de Rosana Romano. Le sigue la construcción de un sistema integrado de gestión de riesgo hídrico en la región del Gran La Plata, a cargo de Jorge Carol. Y por último, las inundaciones en La Plata, Berisso y Ensenada, que es un análisis de riesgos y estrategias de intervención hacia la construcción de un observatorio ambiental, a cargo de Alicia Ronco. Uno de cada facultad, se podría decir, ¿no? Sí. Es importante rescatar estos proyectos en el sentido en que muchas veces se le discute, ¿no?, a la universidad o se le critica a la universidad que está encerrada en su mundo. No, y acá podemos observar bien claramente cómo la universidad está predispuesta, ¿no?, en la tragedia y actúa, interactúa también en la tragedia con distintos proyectos que van a servir para mejorar y para prevenir ante una posible catástrofe. Esperemos que no, pero siempre es importante prevenir antes de que después tengamos que sufrir la tragedia, ¿no? Sí, es verdad. Bienvenida a la investigación del papel de la universidad en la sociedad y de los investigadores, ¿no?, al aportar también su granito de arena. Estamos en comunicación también con, muchas gracias Santo, con otra integrante de Palabras Andantes, es la señorita Daniela Alegrucci, que hoy no pudo estar presente, pero en los próximos programas la tendremos aquí en el piso y nos va a complementar esta información, estos datos que traía Anto. ¿Cómo estás, Dani? Hola, ¿qué tal, Julio? Buenos días. Hola a todos. Buenos días ahí en la mesa. Y bueno, como decías recién, en realidad completando un poco esta información que daba Antonella y que daba Ignacio, pero sobre todo Anto, en cuanto al rol y la importancia de la universidad en una tragedia que hoy desgraciadamente recordamos, el rol de la universidad vinculado a todos estos proyectos, sobre todo porque se abrió una convocatoria extraordinaria donde la universidad dispuso de un presupuesto de más de 1.000.000 de pesos para intervenir en el territorio, en distintas zonas, en distintos lugares de la ciudad, donde, bueno, fueron sobre todo los más afectados. La universidad destinó un presupuesto de 1.300.000 pesos y que estos proyectos estuvieron destinados al área sanitaria, al área cultural, también productiva y de infraestructura, y sobre todo de medio ambiente, porque recordemos que días después de la inundación había que salir a juntar la basura, había que salir a paliar con todas las enfermedades que son producto del agua. La universidad fue la que estuvo presente, todas las facultades estuvieron presentando estos proyectos a través de consultorios barriales, de prevención de salud, de atención primaria, de fortalecimiento también de organizaciones comunitarias, de cómo volver a la escuela a partir de esto. Y hay otro de los proyectos que habla de facilitadores jurídicos de inclusión, de cómo la gente puede de alguna forma hacer valer estos derechos que se han quedado sin una vivienda, por decirlo de alguna forma. Facultades como Ciencias Jurídicas y Sociales, Arquitectura, la Facultad de Periodismo, Trabajo Social, Bellas Artes, Psicología, Veterinaria, Medicina, digo, en realidad todas las facultades hicieron eco de esta tragedia, ¿no?, que azotó nuestra ciudad hace un año, y que de alguna forma pudieron poner su granito de arena, tanto los docentes como los decanos de cada facultad y sobre todo también los alumnos, ¿no?, salir a la calle y salir a hacer todas estas intervenciones en las zonas más afectadas de la ciudad de La Plata. Bueno, la universidad, como decía hoy Anto, en un rol clave e importante, jugando un papel sobre todo de nexo entre las organizaciones y entre las instituciones de cada zona. Muchas gracias, Dani. Qué importante esto que decías de los facilitadores jurídicos, ¿no? Muchas veces suceden cosas que no sabemos a quién tenemos que reclamarle, qué derechos tenemos, y bueno, es importante que la universidad ayude en este ámbito. Muchas gracias, totalmente. Dani. Te esperamos la semana que viene. Cómo no, ahí estaría. Hasta luego. Ahora vamos a escuchar un clip donde las radios, estas radios que venimos contándoles, qué visión tienen a un año de aquella inundación. Soy Juan Salvador de Luz, estoy en la coordinación de Radio Futura. Fue una experiencia muy interesante porque nos permitió reflexionar también sobre cuán preparada está la radio para una situación de estas características. Por otro lado, también hay que rescatar, también hay que tener un enlace personal entre los integrantes del equipo, y también fueron objeto de este daño. Otra cosa que aparece, y yo creo que esto es más específico de la radio, es la demanda que la audiencia tiene de medios como la radio en situaciones donde la información se hace crucial. Lo que juega es que hay un montón de cosas que hay que hacer que no se hacen. Es un fenómeno que no llegamos a entender todavía en La Plata. Y hay mucha gente que está muy mal, afectivamente, económicamente, profesionalmente. Y hay una cierta facilidad para aceptar la impunidad. Esta tragedia se llevó muchas vidas humanas. Es más, murió un vecino aquí. Porque si bien hubo un factor meteorológico desencadenante, hubo errores, sin lugar a duda, que tuvieron que ver con una gestión correspondiente a funcionario determinado, en este caso municipal, en lo cual se podía haber tomado de otra manera las cosas, porque posteriormente a eso, a un año a esta parte, hay un trabajo, digamos, consciente, lo que tiene que ver con la recuperación, la integralidad que hace de lazos afectivos con otras personas que esta tragedia dejó. El 2 de abril marca un antes y un después. Teníamos mucha información. ¿Y por qué teníamos información? Por el contacto directo que generamos con las organizaciones civiles, digamos. Nos pasó que muchos medios, de los que uno podría llamar con posiciones dominantes en la ciudad, tenían que acudir también a nuestra agenda en parte. Entonces uno lo ve como una consecuencia directa del trabajo, que por ahí en el día a día no se da cuenta que está pasando, ¿no? Pero se formó un equipo siempre permanente de 4 o 5 personas que la verdad que mantuvieron una transmisión de una semana. Lo que nos dejó las inundaciones, esa imagen triste, también ha dejado pequeñas cosas que llenan el alma. Un gracias, un abrazo entre compañeros. Se ven algunos cambios, más gente limpiando las calles. Haber constatado que la radio tiene mucha más llegada de lo que nosotros pensábamos, y las radios trabajando en conjunto. Estuvo bueno también como grupo de trabajo, incluso, porque la verdad es que muy pocas veces trabajamos todos juntos los distintos programas. No se mezclan productores y conductores. Fue como laburar en un contexto muy particular y viviéndolo muy de cerca, digamos. Somos un medio de la ciudad de La Plata que tenía que mostrar de la mejor forma posible qué era lo que estaba pasando, y no solo mostrar, sino ayudar, porque cumplió una función social. Mi nombre es Héctor Ortiz, soy director de FM Raíces, la 88.9. Allí escuchábamos un nuevo clip donde las radios comunitarias, diferentes radios comunitarias, públicas, privadas de la ciudad de La Plata, entre ellas FM Raíces, la Red 92, Cielo, Estación Sur, FM Futura y 221, y también Radio Universidad, contaban y hacían una especie de reflexión a un año de la tragedia. Nacía Radio Universidad Nacional de La Plata. Argentina se convertía así en pionera de la radiofonía universitaria en el mundo. En estos 90 años crecimos, nos asociamos, concretamos el sueño de una ley de servicios de comunicación audiovisual que nos contuviera. Y nos unimos a las voces de las radios universitarias de la patria grande. Desde aquel 5 de abril de 1924, la pluralidad de voces de las universidades comenzamos a ser parte de la vida de los argentinos. ARUNA, Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas. seguimos aquí en Palabras Andantes en este viaje que realizaremos a través de las distintas experiencias de comunicación radiofónica de la Argentina y también de América Latina. Y una experiencia que es un caso emblemático es la de Radio Universidad, exactamente desde donde estamos transmitiendo. En los próximos días estará cumpliendo 90 años de vida. El 5 de abril de 1924 se inauguraba la Radio Universidad de La Plata y una de las radios más importantes, podríamos decir, de ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentina, que ahí recién estábamos escuchando un clip. Vamos a detallar algunas de las actividades que comenzarán el día de mañana. A las 14 horas se realizará la Asamblea Extraordinaria de ARUNA, la Asociación de Radios de Universidades Nacionales Argentinas. Posteriormente, a las 4 de la tarde, habrá una reunión de comisión directiva de la Red de Radio Universitaria de Latinoamérica y el Caribe. Finalmente cerrarán la jornada con una cena a las 22 horas. El viernes seguirán las actividades. Desde la mañana a las 9 habrá una reunión de la Comisión Permanente de Medios y Comunicación Universitaria. Luego se realizará la presentación de Semillas de Ciencia, un proyecto de divulgación por radio de los avances científicos de la universidad a cargo de la Asociación de Radios Universitarias. 14:30 se realizará la presentación de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Importante también el avance que está teniendo el país hermano de Ecuador en materia de comunicación radiofónica. Finalmente a las 16, finalmente no, porque luego también habrá otras actividades. A las 16 se presentará la radionovela Cuando Vuelvas del Olvido, una coproducción de la Universidad Nacional de México con la Universidad de Entre Ríos y también la Universidad de Rosario. Luego habrá reconocimientos de ARUNA, merienda. A las 17 se presentará el documental Radios Universitarias Argentinas, una red federal de comunicación realizado por la Universidad Nacional de La Matanza. Y a las 18 la presentación del libro Radio con la Música, otra parte de Ariel Levati y Lea Libovich. Cuando las palabras salen de nuestra boca, las vemos dibujadas en el aire. Palabras andantes. Al encuentro con las utopías. Palabras andantes, las vemos dibujadas en el aire. Pasaba allí el cronograma de actividades a 90 años de la inauguración de Radio Universidad. Para hablar de radios, para hablar de comunicación, buscamos una voz apropiada, una voz que pueda representar de la mejor manera a la comunicación en la Argentina y en América Latina, y para ello tenemos en comunicación, estamos conectados con Claudia Villamayor. ¿Cómo estás, Claudia? Hola, buen día, ¿cómo están ustedes? Y queríamos que nos cuentes y que hagas una reflexión para cerrar este primer programa acerca de cuál debe ser el rol de los medios, de los medios radiofónicos en Argentina, en América Latina, en este contexto, en estos años que estamos viviendo actualmente. Bueno, antes que nada quiero saludarlos en su primer programa, ¿no? Seguramente alrededor del micrófono habrá matecito de primer día y de bienvenida también, así que un saludo muy grande para ustedes y para la primera conexión con una audiencia que recién nace en este primer día en Radio Universidad Nacional de La Plata, y además saludar a la radio, ¿no? Que son 90 años y que el viernes va a ser una jornada maravillosa de celebración de los 90 años de la radio. Y qué mejor que inaugurar así, ¿no? Con el cumplimiento de los años de la radio, por un lado, y por el otro, tu pregunta llevaría muchas horas contestarla, porque básicamente la radio ha sido siempre, depende de qué radio estemos hablando, porque vos sabés que la radio puede ser universitaria, puede ser privada, puede ser de origen en la sociedad civil, en las organizaciones. La radio no es una sola, puede llegar a todo un país, puede estar en internet y puede llegar a un barrio. Así que sí es una tecnología maravillosa, simple de conseguir y que puede servir como un recurso estratégico muy importante de comunicación y de democratización de las comunicaciones. Ya tiene muchísimos años, más de 70 en el continente, así que principalmente la comunicación social, pensada especialmente como un bien social, no tenga ninguna duda que tiene larga data en América Latina. Pero así como está la comunicación entendida como un bien social y donde la radio puede cumplir un rol muy importante para democratizar la comunicación, para hacer efectivo el derecho a la comunicación, también hay otras formas de entender la comunicación y la radio en el continente y con la misma cantidad de años. Y es cuando la comunicación se vuelve un negocio o cuando básicamente se transforma en un producto mercantilista. Así que si querés pudiéramos hacer la historia de las dos vertientes en el continente latinoamericano, porque no hay una sola. Por lo tanto, el rol no es uno solo, sino son muchos. Lo que sí te digo es que uno la puede, a lo largo de la historia del continente y de Argentina en particular, idearla, llevarla a la vida de la comunidad y al diálogo con las audiencias con un sentido democrático, y también se pueden mandar muchas macanas. Así que creo que un ejemplo de búsqueda de comunicación y de democracia y de son nuestros 90 años de la radio universitaria de nuestra Universidad Nacional de La Plata, que creo que en los últimos años está teniendo un rol importante en la red nacional de radios universitarias, y creo que en ese sentido hay que apostar a enriquecerla estratégicamente, no solo como un medio de comunicación de la universidad, sino como un medio de comunicación social que trasciende el espacio universitario para comunicarse con la comunidad. Claudia, muy claro, y ahí reflexionaba recién cuando te escuchaba de los distintos proyectos políticos que tienen las radios, las privadas, las públicas y también las comunitarias, y justamente hoy realizábamos un programa especial sobre el rol de las radios en aquel 2 de abril, hace exactamente un año, con la inundación, donde todas pusieron a disposición su programación por un mismo objetivo, podríamos decir. Una reflexión final, Claudia. A un año de ese momento trágico para la ciudad y para la Argentina, y también para el planeta, ¿no? Porque algo está diciendo, el acontecimiento más doloroso, creo yo, que no solo fueron las lluvias, sino también las consecuencias que ellas trajeron para la vida de personas, ¿no? Para la vida de los ciudadanos de la ciudad. Y yo creo que en ese sentido hay un antes y un después con relación a quién es quién en los medios de comunicación en la Argentina. La cobertura, básicamente, que hicieron los medios, es generalidad pensar que todos lo hicieron de la misma manera. Por lo tanto, siempre hay que situar la forma en que entendemos los medios de comunicación y de quiénes estamos hablando en particular. Porque quisiera, en este sentido, destacar el rol de la Radio Universidad Nacional de La Plata y también de medios locales, especialmente a radios comunitarias como Radio Futura, Radio Nauta, Radio Raíces, Radio Estación Sur de la ciudad, que han hecho una cobertura dignísima, por donde han circulado realmente la voz de la gente, el contexto en el que han acontecido las cosas, y han brindado un servicio estratégico de información. No todos los medios de la ciudad de La Plata han hecho lo mismo, y en ese sentido yo creo que hay que hablar con nombre y apellido y destacar el rol que han cumplido algunos medios en particular, especialmente la radio, ¿no?